Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta la medianoche. El fin del fin de 93.7 Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Dale. Buenas tardes, noches a todos y bienvenidos al fin del fin de. Fue inevitable no tentarme en ese segundo en el que la luz se ponía en rojo. No tenías tos hasta que se prendió la luz. Me estaba atorando. La magia del vivo. Lo bueno es que se transformó en una risa incómoda y nerviosa. Divino. Para el arranque de este programa que va todos los domingos. De 20 a 24, aquí en Nacional Rock, el fin del fin de, la tengo a mi lado, la señorita Sofía Tarruela. Hola. Aplausos para ella, por favor. Buenas ¿Cómo estás, noches. Chopi? ¿Todo bien? Genial, estoy perfecta. ¿Vos, Gali? Bien, muy bien. Bueno. Sofía Tarruela es la productora de este programa, la conductora oficial es la señorita Victoria Tombolini, que anda de gira por ahí, una gira loca, descontrolada. Vive una vida loca, ya nos va a estar contando a dónde se fue. Parece que la vamos a tener en una vía telefónica, a kilómetros y kilómetros de distancia, y nos va a contar un poquito en qué anda. La señorita también, Laura Higa, en los controles, en la operación técnica de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien, muy bien, chica. ¿Bien? ¿Qué color de medias tenés puesto hoy? No tengo medias, tengo sandalias. ¡Oh! Me cago en la pregunta. Bueno, mi nombre es Gala Caccione, por si no se enteraron. Y, bueno, como ya lo dije, este es el fin del fin. Estamos en Facebook. Nos pueden buscar por el nombre del programa. Tenemos una página de internet, que es noctambulas.net. Sí. Que estamos viendo de hacer una serie de modificaciones, por eso no hemos subido el último programa. Porque tenemos un poquito desactualizadita, pero igual pueden escuchar ahí los audios de los últimos programas. Porque se vienen aires hot de cambio. De nosotras y un montón de cosas. Podríamos aprovechar para anunciar de que antes este horario de 20 a 24 era tomado como programación de verano. Exacto. ¿No? El verano ya está terminando, estamos sobre marzo, el 21 ya entramos en primavera. Pero nosotros seguimos viviendo el verano, ¿no? Nosotros seguimos viviendo el verano y vamos a estar más o menos en el mismo horario durante el año, lo cual es muy bueno. Lo cual es genial. Lo cual es genial. Hablando de marzo y de terminar el verano y todo lo que sucede en este mes de cambios, el 8 de mayo, de marzo, perdón, porque hablando de marzo, en mayo. El 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Donde, bueno, sí, conmemoramos la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad, su desarrollo íntegro como persona, igualdad de derechos, bla, bla, bla, bla, bla, bueno, bla. Tampoco bla, bla, bla, bla. Está buenísimo conmemorarlo y celebrarlo. En realidad no es lo que se conmemora ese día. En realidad, el día, el 8 de marzo, se conmemora por un accidente que hubo en una fábrica en donde fallecieron más de 150 mujeres en una fábrica textil. Sí, igual lo del tema del accidente es polémico, pero sí, murieron en un incendio en una fábrica. Sí, porque tenían las puertas cerradas, no podían escapar, cosa que se hacía mucho. Además, hay mujeres que estaban en una huelga, digamos. O sea, hay una cuestión bastante... Sí, no sé... Pero bueno, en fin. Bueno, el hecho, sí, es que... Bueno... El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El fin es íntegro por mujeres. Bueno, ahora con algunos operadores hombres, durante mucho tiempo fue todos mujeres, así que celebramos las mujeres, saludamos a todas las mujeres. Y también, bueno, saludamos a todos los hombres por la paciencia que tienen a veces con las mujeres, ¿no? Su comprensión, su tolerancia, templanza, aguante. Porque, bueno, uno no siempre puede controlar los cabales y bueno, a veces uno quiere romper las cosas, tengo que admitirlo. A veces, no, eso no quiere decir que la otra persona se lo merezca, ¿eh? Pero bueno, los platos se compran. Los platos se compran en bazares. No hay que hacer tanto quilombo por unos platos tampoco, ¿no? Perdón por tirarte los platos al piso. O sea, bueno. Uy, pero se te desvió, sí, Chopi, ¿eh? Sí. Se te desvió completamente. Bueno. Estábamos hablando de la igualdad de derechos, pero... Pero es verdad también lo que decís. Hay una cuestión de que, por un lado, está toda la igualdad de derechos de la mujer, está perfecto, y que nosotras reivindicamos casi todo el tiempo en Girl este programa. Power. Pero ahora, que es 8 de marzo, y todo el mundo conmemora eso, la verdad es que por ahí podríamos admitir de que a veces a un hombre se le puede terminar la paciencia con nosotras, que a veces... Sí, somos un poquito insoportables. La verdad que hay que admitir que por más independiente, superada, igualitaria que te creas, sos histérica. Soy histérica, lo admito. Hay algunas cosas típicas de Minita que las retenemos. Por ejemplo. Y eso que no somos la típica Minita histérica, creo. Ponele. Lo dejo a su criterio, Jorge. 4990937, si piensan, sí, Sofía es histérica si piensan o que no. Somos histéricas, nos llamen. Claro. Bueno, hay una cosa que las tenemos todas, la obsesión con el pelo. Que si lo tenés lacio, lo querés con rulos, si lo tenés con rulos, lo querés lacio, eso es lo obvio. Sí, es verdad. Pero siempre comentamos acerca del pelo como si fuera el clima, ¿no? Es como charla usual entre nosotros. Claro, como si, charla de ascensor. Claro, como si al otro le importara o le moviera un pelo, ¿no? Despeinado que tenés el flequillo. Tal cual. Además, lo mejor que le podés decir, que nos podés decir a nosotras es qué lindo que tenés el pelo, ¿no? Ay, divino. Te queda muy bien esos rulos. Ay, esos gracias, bucles. Gali. Estuve toda la noche con la toca durmiendo. Y además, o sea, si te dice... ¿Qué? Pero generalmente... Es como, no me hice nada. Ah, no, claro. Ay, pero si estoy re despeinada. Ay, salí de casa así nomás. Sí, es la naturaleza que me dotó de esta cabellera. Claro, sobre todo si te lo dice una mujer. Decís, qué lindo que tenés el pelo. Ay, no me hice nada. No, sí, es así mi pelo. Sí. Yeah. Además, marita de envidia, es así. Soy así natural. Ja, tomá, puta. Y lo peor que podés decirle a una mujer, además, o que se corta el pelo y no darte cuenta. O que no te das cuenta que cambió el color. O sea, rojo a negro, hay una diferencia. ¿Cómo no te das cuenta? Hay una diferencia. Me corté el flequillo. El flequillo es algo fundamental en una cara. No tengo más frente, boludo. El marco de la cara, le dicen. Y no te das cuenta, pero... Bueno, eso de nosotras puede ser una ventaja, porque si la gente se diera cuenta que todo el tiempo nos mimetizamos el peinado y andamos todo el tiempo con el mismo corte... Ah, sí, nosotras somos las hermanas Macana con el mismo corte de pelo. Las hermanas muy boludas. Muy originales. Bueno, el vuelterismo también es un tema que a veces algunos hombres lo tienen, ¿eh? Hay hombres vuelteros, pero generalmente es una máxima de las mujeres. Sí. Siempre hay alguna cosita que nos estamos olvidando antes de salir. Tipo, cierra la puerta. ¡Ay! El celular, ¿dónde metí el carajo el celular? Sí, ni hablar. Y además porque también tenemos 1557 cosas en la cartera. Entonces yo salgo, sí, tengo el celular, la llave, y empiezo a buscar y no encuentro la llave. Hasta que lo encontrás, claro, dentro de esa bolsa. Eso es lo que más odio de ser mujer. ¿Qué? Tener esas carteras inmensas. Pero podés usar una cartera chiquita. Sí, pero está llena de cosas igual. O sea, está insoportablemente llena de cosas igual. Y además cuando te acostumbras a usar una cartera grande, ya te es muy difícil volver a usar una riñonera, ponele. Los hombres a veces no entienden además qué llevamos en la cartera, ¿no? ¿Por qué tantas cosas? Ellos con la billetera, el celular, la llave, listo, se pueden ir un mes al desierto, no necesitan más nada. Nosotros necesitamos un par de cositas, ¿no? Maquillaje, desodorante, celular, perfume, sí, agenda. Ah, bueno, sí, pero anotador, esas son las cosas de más que llevamos, por ejemplo. Anotador, nunca sabes en qué momento te pueden pedir un teléfono, tengas que anotar un mail o veas un teléfono. La lapicerita tenemos de color azul, verde y rojo, por las dudas que tengamos que subrayar algo. Remarcar con color, claro, corazoncito. Llevamos el libro, la novela de 500 páginas que estamos leyendo. Lo importante es el peso, ¿no? Porque si no tenés la novela, los apuntes, algo de peso. Si habrías llevado a pasear apuntes, de la facultad, nunca los leí. Y yo sabía que no los iba a leer en el fondo, pero tenía que llevarlos. Eso hacía que mi conciencia estuviera un poquito más tranquila. Es que es muy gracioso porque te compras una cartera que es divina, pero es bastante espaciosa y le pones, bueno, las llaves, no sé, luego los puchos, la billetera y bla. Y decís, ahí está re vacía. Claro, y la empezás a llenar con cosas que nunca te van curitas, a servir. Curitas, ponele, cuando te compras esas sandalias divinas, pero que no te dejan ni caminar y tenés que llevar curitas. Zapato nuevo, curitas. Botiquín. Ah. El botiquín de las mujeres. Si estuviera Sofisú, diría que unos falcos son infaltables en la cartera de cualquier dama y el bolsillo de cualquier hombre. Claro, pero bueno, en general son más aspirinas, ibuprofeno. Sertal. Sertal. ¿Viste? No se sabe cuándo va a venir ese tan querido amigo nuestro que empieza con A y termina con Andrés. Con Andrés. Andrés. Andrés. Termina. Otra cosa, bueno, que tenemos, o sea, es las billeteras insoportables. Las billeteras gigantes, boludo. Sí, eso yo ¿por qué tenemos billeteras tan grandes? A mí me gustan las billeteras grandes. ¿Por qué guardamos las entradas de los cines? Las entradas de los cines. La foto de mi mamá, de mi papá. La foto. Muchas fotos carnet mías que no sé para qué las llevo. Los tickets de las compras. Sí. Tarjetas que no uso. ¿Después haces el resumen mensual con todas las compras que jamás hiciste? Jamás. En una época los acumulo. Y además, los tickets, ¿sabes qué? Son como un comprobante de lo que estás gastando. Cuando abres la billetera y no hay un peso, son todos llenos de tickets. Eso es muy de minita, generalmente. Es que algo hiciste mal. Bueno, papel higiénico. Sí. Pelotita de goma antiestrés. Muy útil. Mira, no la tenía esa, ¿eh? Muy útil, se las recomiendo para las salas de espera. Yo que soy algo así como una workaholic, siempre tengo que tener un pendrive para así, cuando voy a la casa de cualquier amigo, voy y me lo enchufo en su computadora y le robo música. Sí. ¿Qué tenés de bueno acá? A ver. Sí, me es llevo verdad. Algunos disquitos. Igual, por más que tengamos el botiquín, el baño, la casa, la habitación y el placar entero dentro de la cartera, siempre queremos lo que no tenemos, ¿no? Ah, como sí. Que sí, somos gataflora, sí, lo mismo. Siempre es más linda la cartera de la otra, digamos. Bueno, en fin, sí. Creo que ¿cuánto hablamos? ¿Unos 10 minutos? Ya son suficientes como para extender nuestra soltería de acá 3 años más. ¿No? Sí. Creo que... Y para que se den cuenta que sí somos insoportables y que... Histéricas, sí, sí. Bueno, es lo que hay. Bueno. Por suerte no ven nuestras caras. Prometemos que este programa en las próximas 3 horas 45 minutos cambiará un poco el rumbo. Pero la verdad es que sí. Al fin y al cabo, solo somos chicas. I'll meet ya. Estamos escuchando a Patti Smith haciendo Ask the Angels. Antes, dos artistas internacionales también, mujeres que admiramos muchísimo. ¿Por qué pegamos tres temas de mujeres y tres temas internacionales al mismo tiempo? Se preguntarán. Resulta que hoy va a ser el último programa del fin del fin de que se le permita pasar música en inglés. Entonces vamos a aprovechar para bueno, pasar muchos artistas que vamos a tener muchísimas ganas luego de pasar y no vamos a poder. Entonces, hoy nos desquitamos, hoy nos sacamos las ganas de toda esa música internacional que escuchamos y que no nos van a dejar pasar más. Claro. Entonces, por eso escuchábamos a Patti Smith haciendo Ask the Angels, a Blondie haciendo One Way or Another y a No Doubt haciendo I'm Just a Girl. Nos vamos a una tanda y luego volvemos con la señorita Victoria Tombolini desde el infinito y más allá. 100 ventajas de quedarse en Buenos Aires en el verano. Número 94. Podés ir a cualquier plaza y buscar las 7 diferencias entre el arenero y las playas artificiales. Pero la comodidad de no estar en la Bristol, ¿quién te la saca? ¿No te convence? Bueno, siempre estamos nosotros, luchando por un verano con rostro urbano. 93.7 Rock, Nacional Rock. Género, más que un género. Una actitud. A tuitear, mi amor. Arroba Nacional Rock 93.7. El rock sale caro. Devuélvale un poco de todo lo que hizo por usted. Línea de anunciantes de Nacional Rock, 5236-0652. Publicidad, @radionacional.gov.ar. Nacional Rock, 93.7. El rock siempre necesitó un mecenas. La radio también. 93.7, @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. 93.7 Rock. Puedo verte y puedo mirarte. FM. Ella empieza diciendo que ama a Leo. Nacional Rock. Con sus ojos verdes. Nacional Rock. A los ojos. 93.7. La contradigo en nada. La radio de la generación del bicentenario. Gala Caccione y Victoria Tombolini hacen el fin del fin de hasta las 12. Whoa, whoa, whoa, desordenado. ido a pensar. El pasado me persigue, lo que no recuerdo. Wow, wow. Escuchando a Pablo Dacal haciendo Desorientado, y desorientada debe andar la niña esa que solía conducir este programa y que ahora está confundida vagando por las calles. Pobrecita. De países que no hablan su mismo idioma. Pobrecita, oh, pobrecita ella. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, che, ¿cómo es eso de que no vamos a poder pasar más música en español? ¿Qué pasa, che? ¿Me voy yo? Y hay un quilombo tremendo. Sí. Pará, ¿vos no te habías enterado antes de irte o...? Me parece que te avisamos, Tomo. Me parece que estás dándole duro a la absenta en Europa. Te digo que acá no venden cerveza de litro, venden... Porroncitos. No, sí, ni siquiera porrones, no sé. La lista dice 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ajá. O sea, te vienen medidas así extras, 0,5 es medio litro. Así que me pedí una de esas y ya me pedí otra para charlar acá con usted. O sea, ya te, ahí te la trajeron, ¿no? Te dijiste gracias. Sí, te la acaban de destapar adelante de tu... No, es que no te destapan. Acá te traen un vaso gigantesco y bueno, arreglate. Una cerveza que se llama Hurlimann. ¿Está buena? No sé, está buena. Bueno. Tranquila, está bien. Bien. ¿En dónde estás geográficamente situada? En este momento estoy en el bar del lugar donde estoy hospedándome, en Zurich, que queda en Suiza. Epa, epa, epa. Y ahí sí, me estuviste contando, vi unas fotos, te subiste al Monte Pilatus. Eso es Lucerna, que es otra ciudad que queda acá muy cerca de Zurich, que sí tiene un monte que es parte de los Alpes suizos, que es una locura. Subir ahí arriba es como un flash. La verdad que es una experiencia muy linda. Bueno, muy bien. ¿Y qué cómo es la movida allá? La movida que nos interesa a nosotras, ¿viste? La nocturna, la rockera, sí, la... Mira, por empezar, nadie habla un joraco de español. Acá, tipo, chicas... No, el español es un lenguaje que no está el francés antes que el español, para que te des una idea más o menos. Claro. Pero bueno, qué sé yo, en Londres, que hasta ahora es creo que de lo que más me gustó, mucha joda, bien, mucho pub, mucha cerveza, la gente copada, uno con el inglés se defiende un poquito más que después, por ejemplo, en París, el francés, que es imposible directamente... Claro. Salvo alguna que otra palabra que pueden tener similar con nosotros, pero tranquilo. Lo que sí tienen en común es que la joda termina temprano. Eso te iba a preguntar. Ahora ponele 12 de la noche allá. Estás sola en el bar. Sí. Sí, igual acá con el barman. Estoy con... No, hay un rubio acá enfrente, chicas, que se parte. Igual no habla español, así que... No importa, el lenguaje universal de las señas, Tombolini. Claro, sí, lo vi en la cena, estábamos la familia, yo estaba ahí tranquila y ahora está acá solo enfrente mío. Pero nada, no. El principio de una aventura extra países. Y bueno, qué sé yo, hay que pasarla bien. Pero igual no, estoy como muy disfrutando, conociendo de día. Llego bastante cansada la noche, ¿no? Porque acá hay que patear, acá de lo que se trata es de caminar y de recorrer las calles, meterse en esos pequeños lugares y ir viendo cómo es la gente y cómo son las costumbres, ¿no? Y hay que patear, seguro. En estos viajes como no se para un segundo, ¿no? O sea, ¿ya has recorrido Londres, París? Sí. Y bueno, estas dos ciudades suecas. Lucerna, claro, y ahora estamos en Zurich. Igual en Zurich nos íbamos a quedar dos noches, pero como que no hay mucho tampoco para hacer, o no, qué sé yo. Nos vamos directamente para Berlín, vamos a sacar un día más en Berlín y vamos a estar ahí unos días. Yéndonos un poco de continente, me contabas que hubo una muestra tipo magnífica de Dylan. Sí, allá, en París. En París. París es una ciudad que hermosa, todos hablan de la magia de París y de todo eso. Yo no sé, yo no vi tanta magia. Hay muchos ¿No te enamoraste? Lugares para conocer. No me enamoré de París, no. Me gustó muchísimo más Londres y la gente de Londres. Igualmente París es una ciudad que tiene una inmensidad y todo es como muy grande y qué sé yo. Es muy linda, ¿no? Eso es innegable, obviamente. A la joda de la noche está buena, los parisinos medio en pedo son copados, las pibas, todo bien. Pero también lo más destacable de París es la oferta cultural que tiene, ¿no? Obviamente el Museo del Louvre y una muestra que tuve la suerte de enganchar, ya que me perdí, me voy a perder los recitales de Waters en River, sí. Me desquité un poquito, nada más, yendo a ver una muestra, una exposición de Bob Dylan que hubo en París, en un lugar que se llama La Ciudad de la Música, que es como si te dijera un museo dedicado a la música. Por lo general hacen exposiciones que tienen que ver con artistas que ya digamos, han fallecido, y también en esa zona se hacen los recitales. Por ejemplo, si Bob Dylan va a París, toca ahí, en esa zona. En esa zona, sí o sí. Claro. Todo, o sea, hay estadios como para que se presenten los grandes claro, artistas. Hay un museo, y hay, o sea, como un centro de exposiciones, y hay un lugar también donde se realizan los recitales, digamos, importantes de París. Esta muestra se llama Bob Dylan, del 61 al 66, La Explosión del Rock, que abarca justamente la etapa en donde él despegó, ¿no? En el 61 se fue a Nueva York para conocer a Woody Guthrie, que era como su gran inspiración musical, y hasta el 66, que fue el impasse que tuvo él en su carrera después del accidente en la ruta ahí yendo a Woodstock. La verdad que excelente la muestra, chicas, te juro que no pude sacar muchas fotos porque había una ahí que vigilaba, viste, medio careta, acá no se puede sacar fotos, pero me lo llevo todo en la memoria. ¿Pero qué es lo que se podía ver? ¿Tipo fotos, bueno, objetos de él? La muestra estaba muy bien organizada, como todo acá, viste, en estos países que tienen millones de años de historia, está todo como muy bien organizado. Por empezar, no sé si está inspirada, pero creo que lo que más se destaca en la muestra es la muestra de fotos de Daniel Kramer, que fue el fotógrafo más cercano en la carrera de Bob Dylan. De hecho, es el que hizo el libro de Bob Dylan en el 67, qué sé yo. Hay una muestra de fotos de él que tendrán más o menos, no sé, 70 fotos, ponele, entre el 64 y el 65 que le sacó. Estaba espectacular para Dylan. Él lo fotografió, fueron, digamos, muy, muy amigos, muy cercanos. Están las fotos estas que son excelentes. De hecho, él es el que hizo la tapa de Highway Revista del 67. Sí. Y después hay como otras aristas dentro de la muestra que tienen que ver con las influencias de Dylan, que son obviamente, bueno, Elvis, Buddy Holly. Está Hank Williams también, y se escucha la música de Hank Williams, que es algo muy destacable, porque es genial, que no lo conoce, un poco de música country así bien vieja. Sí. Después, bueno, che, ¿te hizo palpitar un poco esto, teniendo en cuenta que en unos meses vamos a verlo? ¿Te dio como más ganas? Sí, a pleno. ¿Lo viste igual de otra manera? Sabe, dice que lo agarramos en el ocaso, pero bueno, es Dylan y está ahí. Es la misma cabeza, pero sí, de una. Es muy bueno poder ir a verlo sabiendo que, poder ir a ver la muestra sabiendo que después lo vamos a ir a ver en vivo. Sí, tal cual. Ya tenemos las entradas, querida. Sí. Y bueno, la tengo que pagar, Gala. Yo también, sí. Gala. Boluda, ¿por qué le hiciste acordar? Ya me querían boicotear, ¿eh? Yo soy la que pone la tarasca siempre. Por tener tarjeta de Banco Francés. Sí, mal. ¡Uy! Nos abandonó. Uy, bueno. Se nos ha cortado la comunicación con la señorita Victoria Tombolini. Cosas que pueden pasar cuando estás del otro lado del continente. Sí, ¿no? vía Skype, ojo que ya no son las típicas comunicaciones telefónicas que solían ser, sino que ahora a través de internet uno se puede llamar así y llama a una radio y se comunica por un híbrido. Y eso pasa hace varios años igual. Eso pasa hace como 15 años igual. Es increíble. No, bueno, sí, yo cuando estuve de viaje hice lo mismo. Pero es muy genial eso. Mientras que volvemos a comunicarnos por ahí un ratito más con la señorita Victoria Tombolini, vamos a escuchar a Dylan haciendo The Time That Are Changing. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Y volvimos a comunicarnos con Victoria Tombolini. ¿Cómo estás? Se cortó la comunicación. No sé si te escuchó. Recién decía que me da mucha bronca ese corte, ese Skype de mierda, no sé. Acá estoy de vuelta. Justo ahí, decías. No estaba bueno, saliendo, pero... Les revampeo la idea de la muestra, que igualmente parece que por lo menos no hay planes de que venga a la Argentina, parece que va a ir a Barcelona, qué sé yo, ojalá llegue. Había otros aspectos muy interesantes, que es que se podía ver en la pantalla imágenes del recital de Newport del 65, que fue también muy controversial porque incorporó el sonido eléctrico y fue como medio que los más, digamos, conservadores del folk no les cayó nada bien. Se podían ver imágenes de ese recital, que la verdad que son hermosas. Se podía también en otra parte leer las letras, escuchar, y había como todo un lugar en donde vos podías escuchar la música con los auriculares y leer las letras en unas pantallas, en un ambiente muy agradable. Y después, en otra parte, obviamente, los franceses orgullosos y amantes de su país, como cualquier persona, ¿no? Es bastante normal el sentimiento. Había todo un sector dedicado a Dylan y Francia. Bueno, muy bien. Después te estuviste comprando algunos discos, ¿no? Sí. Estuviste bueno, ahí. Londres es como la cuna de los discos baratos. Genial. Querida amiga. Yo creo que estuve... Se va a cortar la comunicación nuevamente. La veo venir. No, te escucho. ¿Vos me escuchás? Es que se escucha muy mal. Yo creo que vamos a tener que... que despedirnos por el día de hoy, porque se escucha así como muy muy muy raro. Pero ha sido un placer tenerte en comunicación y esperamos que bueno, regreses pronto. En realidad vas a regresar todavía te faltan unas 3 semanas de viaje. Sí, más o menos en abril estaré regresando. Les mando un beso gigante a ustedes. Y nada, chicas, las veo muy bien conduciendo, así que por favor no me cerruchen el piso, que voy a volver. Y no sé, pero bueno. Ahora te cambié el tema y vamos a volver a escuchar a Bob Dylan, pero en este caso haciendo Highway 61 Revisited. ¿Te parece? Me encantó. Un beso grande, chicas, las quiero. Un beso, chao. Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, well, you want this killing done? God said, hold on, Highway 61. Well, Georgia Sam, he had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give him no clothes. They asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me quick, man, I got to run. Finger said to Louis the King, I got 40 red, white, blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. One right. My complexion, she says, is much too white. He said, come here and step into the light. He says, you're right. Let me tell the second mother this has been done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. He was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. We'll just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61. Las últimas cuatro horas del fin de semana son de Gala Caccione y Victoria Tombolini. El fin del fin de. El fin del fin de es este programa y acabamos de hablar con la señorita Victoria Tombolini allá desde su viaje. Muy bueno. Y ahora tenemos otra comunicación telefónica, en este caso con Claudio Bernardes, que es organizador del Festival de Cine Creative Commons Buenos Aires, organizado, claro, o sea, es, el festival es CC BUE, organizado por Creative Commons. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bien, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bienvenido, Claudio. Primero vale la pena aclarar que Creative Commons es una organización sin fines de lucro que en un principio es conocida por su tipo de licencias de derecho de autor liberadas, o sea, en las que el autor puede elegir para qué sí y para qué no se puede utilizar su obra. Exacto. En el caso de, bueno, todas las películas que se van a ver, se van a proyectar en este festival, tienen licencias Creative Commons. Pero también Creative Commons trabaja en todo el tiempo tratando de cambiar la legislación sobre Internet, implementando nuevas vías de difusión y reclamando el pleno derecho a la información. Así es, eso es la ONG en sí. Claro. Que no somos nosotros. Bueno, pero en este caso. Sí, claro. Claro. En el caso, ponele, de este festival, más allá de poder ver películas, tiene un tinte político y militante en este aspecto. Bastante fuerte, porque bueno, la idea es generar un debate, un lugar abierto de pensamiento desde una base, digamos, académica hasta gente que está en los medios y nosotros, todos nosotros que somos público en general, usuarios, víctimas, futuras víctimas de un sistema que si no nos preocupamos, puede ser condicionadormente perverso inclusive. Es decir, es mucho más lo que queremos discutir de que si está bien o está mal, o si se puede o no bajar un disco o esta o aquella música, ¿sí? Claro. Es muy importante eso también, que habla sobre los usos culturales y de problemas legales que tienen que ver con una circunstancia puntual. Pero me parece que abarca una problemática más amplia que ya nos caracteriza, porque es Internet una herramienta de uso masivo y cotidianamente, sí. De uso legal, pagas impuestos, el sí. Estado la reconoce como elemento, la justicia, sí. Es un medio que está viabilizado. Y bueno, a raíz de esto los monopolios inciden de alguna forma en manejar y mantener esos dominios, y eso es lo peligroso para nosotros como usuarios. Claro. Vale la pena aclarar de que este festival se va a estar realizando el 13, 14, 15 y 16 de marzo en el auditorio de TEA Imagen, que bueno, donde se estudian carreras relacionadas con la radio, la Exacto. televisión, el periodismo en general. Esto queda en Uriburu, al 353, en la ciudad de Buenos Aires, sí. Y va a haber tanto proyecciones de cine de 18 a 22 horas, pero antes va a haber muchas personas abriendo debates de 14 a 18. Sí, sí. Lo cual es muy interesante, porque tampoco es que hay muchos espacios. Recién este año se empiezan a escuchar más de este tipo de festivales con esta ideología, pero no de cine y tan difundidos también en algún punto. Veo que hay un montón de gente apoyándolos. Sí, es interesante porque, bueno, es que se trata de eso, ¿no? Hay tal vez gente que inclusive, a ver, en las mesas hay gente que es contraria a una opinión de absoluta liberación o de lo que se entiende por la libre circulación y el P2P. Sí. Está el director de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura, que es el creador del MICA, que mucha gente que está desde este lado, por decirlo de alguna forma, puede estar en desacuerdo en cómo está, qué rol cumple la Secretaría de Cultura en eso, en ese devenir que está llevándole material ni más ni menos que a las compañías, ¿no? Es una reunión de negocios, básicamente, sí. donde el objeto artístico se convierte en bocatos y cardinales. Pero bueno, también sirve para que el artista que no tiene la posibilidad de darse a conocer se conozca. Yo creo que quedan coaptados por los grupos y empiezan las transformaciones de lo que era esa persona originalmente como artista en lo que puede llegar a terminar, qué sé yo. O sea, las compañías hacen guachiturros en todos los sentidos, ¿no? En escritores, en pintores, en historietistas, en músicos. Guachiturros hay en todos lados. ¿Por qué? Porque vende. Ellos Bien. Están para vender. Y el concepto es ese, tampoco que la televisión se convierta, que Internet se convierta en una televisión, ¿no? No, claro. Hay varias. Justamente hay una ideología como bastante contraria a eso. O sea, hay una un pedido de real acceso a la información, ¿no? Exacto. Estamos hablando de que la televisión generalmente elimina todo lo que es información importante y exacto, tiene como bastantes recortes en eso. Sí, básicamente la hegemoniza. En este momento, para darse cuenta de lo inútil de una ley, como ser... Que no tiene aplicación porque los factores de dominio... Yo digo, esto es como va a pasar como de acá a 15 años como si fuera la ley de medios, se van a estar tirando de los pelos. Nosotros queremos generar el debate hoy para evitar llegar a ese punto, porque hablamos de hasta de poder tener una red de tendida propia, sí, políticamente apta para el Mercosur, que te rijas además, que puedas tener tus servidores en tu territorio y no te rijas por leyes extranjeras. A ver, lo de claro, Aplaud y demás son formadores sociales, serían como Mafalda cuando miraba el machete del policía. Sí, tal cual, son todas cosas que se van planteando. Ordenadores sociales, básicamente sí. Acá lo que se juega es el control social. O sí, sea, sí, si vos vas a hacer de internet una libre circulación para la comunicación espontánea, que de alguna forma no lo pueden parar. Lo que están tratando de evitar es formatear y quedar con una parte del negocio. O sea, la parte del negocio no la van a transar, es como la Ferrari. ¿Te acordás? La Ferrari es mía. Sí. Bueno, es así. La parte del negocio, viste, la van a defender a dientes, porque es un negocio muy grande. Por eso nosotros el segundo día hablamos, el primero de cultura, de sociedad y cultura, donde se habla de discográficas y demás. Pero el segundo día hablamos sobre medicamentos, que a muchos les llaman la atención, y sobre manipulación genética y lo que se llama biodiversidad y bioética. Bueno, ahí ya son otros terrenos que no rigen tanto en lo que dice internet. Estoy viendo aquí algunos nombres. No de... creas, ¿eh? Estoy viendo... No creas que no está involucrado, porque tiene que ver con el conocimiento científico y la libre circulación que tenga el conocimiento científico, cosa que se produce a través de internet únicamente, sí, donde vos tenés suscripciones a ciertos mundos académicos, que una suscripción te sale de 5 a 50 mil dólares. Ajá, no creas, claro, que no tiene que ver con internet, porque tiene que ver con esto también de qué podés subir y qué no podés subir y qué está disponible como biblioteca virtual, como dominio público o no. El conocimiento académico y científico sirve para el estudio, sirve para la investigación y para modificación de ciertos elementos, sean medicamentos o cualquier tipo de objeto. Eso se patenta, con eso se negocian, aunque esté tu salud de por medio. Sí, les importa cual. Tres pepinos. A ellos lo que les importa es el negocio. Entonces también la propiedad intelectual manipula sobre el producto como lo hace el derecho de autor sobre el aspecto cultural. Internet viene a ser un nexo en todo esto, que es como un tipo, mirá qué tipo jodido este, ¿no? El internet. Lo que viene a ser donde todos estos conocimientos quedaban circunscriptos a pequeños grupos industriales, primero de conocimiento científico médico, avenidos a industriales, y después avenidos a millonarios industriales médicos farmacéuticos. Claro, generalmente nosotros vivimos estas cuestiones con los sistemas privativos y la exacto, censura en internet de un modo muchísimo más cotidiano. Nosotros pensamos que tiene que ver con el arte, con los músicos, con la bajada de discos y todas las cosas por las cuales por ahí nos quieren condenar a nosotros como usuarios. Pero es verdad que hay muchísimas cosas que también son censuradas que tienen que ver con el libre acceso a la información y no de las cosas más cotidianas, de cosas grosas y cosas serias. Claro, claro. Imagínate vos disponer de un, a ver, cómo decirte, el acceso al conocimiento es todo, el poder implementarlo, sí, ni hablar. El que vos tengas el libre acceso a ese conocimiento, siendo vos del mundo científico, te permite enriquecer tu propia investigación. Bueno, esto está dividido en parcelas, o sea, otra vez la Ferrari, esto es mío, y con eso hacen negocios donde el mapa donde se mueven es el territorio planeta. Vos importás un medicamento para Argentina y no tenés la propiedad, siendo tuyo, que lo pagaste, está en tu territorio, no lo podés sacar del territorio, por ejemplo. Claro. Porque esto te condenan organizaciones internacionales que son de tratados de acuerdo comerciales, lo que iba a ser el ALCA, por ejemplo, que tenía que ver mucho con la propiedad intelectual y con Es lo que te imposibilita, sí, por ejemplo, que el mercado esté abarrotecido de, perdón, no es así, que esté abarrotado de, por ejemplo, de medicamentos genéricos, que bajan los presupuestos de una forma brutal. Muchas, y estas, esta y muchas otras cosas se van a estar tratando en los debates de este festival CCUE el próximo 13, 14, 15 y 16 de marzo. Estoy viendo algunos nombres de personas que van a participar y van a hablar. Va a estar Alfredo Quevedo de Flaxo, va a estar Mariano Blechman, muy reconocido por sus eventos de Hack and Hackers, y bueno, él también trabaja en la parte de tecnología de Página 12. Va a estar Mario Pergolini, ahora nombre y a cargo de Vorterix. Va a estar Guillermo Movia de Fundación Mozilla. Va a haber, muchísima gente. Es interesante porque hay un arco grande. En la parte, por ejemplo, yo digo, cualquiera que esté estudiando medicina, farmacología, le interese en los aspectos humanísticos, es todos los días, cualquiera de los días está buenísimo verlo, pero en particular está Jorge Corms, que es un médico de alcance internacional. Vanessa Lowenstein, que es gente que está en congresos internacionales, son senior de Flaxo, y no necesitas un nivel de conocimiento académico para ir, porque son maravillosos, es gente que está en el arte de la educación desde hace 40 años y lo hacen con una ligereza y con una... Es tan agradable estar ahí, tan comprensible como te explican las cosas, que uno no tiene... Porque me llegan muchos correos, claro, digo esto, diciendo no, pues viste, ven los nombres, los tipos dicen esto, que me tengo que anotar. Y que claro, no los conozco, esta claro, es una empresa de fármacos, muchos no que lo conocen nada. Y se dan cuenta, qué sé yo, Alberto Quevedo es un tipo, es un número 3 de Flaxo, o sea, no es... Sí. Viste, bueno, hay gente así... Mariano Blechman, que me merece el mayor de los respetos, para mí es uno de los tipos más lúcidos dentro del periodismo de estos temas. O sea, todos los que están convocados desde el concepto de contenidos y de que nos pueden brindar información. La idea es preguntar. Sí. Llevamos gente de los medios, que es favorable, que está también dentro del trabajo de la industria de los medios. También tienen la visita y especial de Simona Levy, que ella es una artista, una militante. Exacto, sí. Italiana, en realidad ella está radicada en Barcelona y tiene el movimiento XGAE, que también trata temas de medios alternativos de difusión cultural, gestión de derechos de autor, y bueno, ella tiene como una visión. O sea, ella tiene la experiencia de algo, de un movimiento cultural que... Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, y que ha funcionado en otros países, entonces como que va a traer la experiencia de un colectivo cultural con estos parámetros de libertad entre los derechos de autor, exacto, el derecho a elegir y un montón de cosas, que va a estar súper interesante. Sí, sí. Bueno, ella va a estar el último día, ¿no? En realidad va a estar todos los días. Ajá. Digamos que va a presenciar y a participar de casi todas las charlas, porque además es como que no lo puede evitar. Sí. Y es una suerte que esté acá, y es también una suerte poder escuchar esa voz, porque tiene una experiencia muy importante y porque tiene un conocimiento muy amplio desde un lugar, por ejemplo, que es absolutamente... De la acción, de lo territorial, donde no está exento de lo más lejos de lo académico. O sea, el arco que es una activista. Si vos preguntás qué es Simona Levy, bueno, ella misma se presenta como activista social. Claro, no se trata todo de internet. También hay cosas que suceden en lo real y van más a la acción, al movimiento social, para que las cosas puedan cambiar. Después, ya metiéndonos... No conozco otro modo, ¿eh? Claro, tal cual. No conozco otro modo. El CCUE en realidad es un festival de cine, ¿no? Entonces, se van a ver muchísimas películas que tienen licencias de Creative Commons, sí, como... Todas. Y hay un estreno, digamos... La gira 2011 se cierra acá en Buenos Aires, es el último punto, porque en mayo empieza en Europa el ciclo 2012, que después haremos nosotros más adelante. Buenísimo. ¿Y estas películas estuvieron girando, digamos, alrededor del mundo, incluso, exacto, las argentinas? No, Por eso te decía, las tres argentinas son estreno. Las tres argentinas son estreno como Creative Commons. Stephanie, sí. ¿Cómo? No, que estaba nombrando. Las tres las argentinas son Stephanie. Exacto, que es estreno como Creative Commons. Se adhirió a este formato recientemente. Sí. Mi fiesta de casamiento, que ya lo era, pero es la primera vez que va a presentarse así dentro del festival y en pantalla de cine. Sí. Y La historia de Quebracho, que es una animación de 9 minutos que hizo una cooperativa santafesina, que si bien se subió ahora unos 20 días a Vimeo, está en YouTube y demás, la idea es verlo en una pantalla de 4x5 con buena proyección y bueno, nada. Muy es bien. Esto, la experiencia de que el internet no mata al cine y que lo podemos sacar. Te voy a contar una cosa. Sí, perdón que le quiero hacer anotar a nuestros oyentes, sí, que la página de internet de ustedes es www.ccbue.com.ar y estamos en comunicación con Claudio Bernárdez, claro, el organizador de este festival. Ahora, por favor, prosiga. Sí. No, bueno, una anécdota. ¿Perdón? Es que era una anécdota que me ibas a contar. Sí, pero me perdí. Bueno, no se haga problema. De paso, también les recuerdo a los oyentes que en estos 4 días las películas se darán de 18 a 20 horas. 22 horas, sí. Perdón. Y bueno, y que antes va a haber muchas de estas charlas que son súper interesantes. Así que, Claudio, realmente te deseamos lo mejor en el festival, seguramente. Sí, sí. Vamos a estar ahí, seguramente. Nos crucemos, sí, te saludaremos, sí. nos conoceremos cara a cara y bueno, seguiremos difundiendo y por ahí tratando un poco aquí en Nacional Rock el día a día de este festival. Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, sí, muchísimas... esperamos y a la gente que se acerque porque es sumamente interesante. La entrada es libre, es gratuita. Muy bien. Recordamos la dirección, es en Uriburu 353 a 50 metros de Corrientes. Estás ahí una cuadra de Corrientes y Pasteur. Mejor ubicado. Buenísimo. Imposible. Fácil para llegar. No, tenés la línea B, millones todo, de colectivos, todo, sí, tiempo, sí. Porque son 4 días, así que exacto. Un espacio agradable en el auditorio de TEA. Exacto, y bueno, el nivel de las películas es óptimo, o sea, no es... Muchos hacen el comentario, tienen el temor de como que es cine independiente, no está dentro de la industria, vas a ver un bodrio fenomenal. No, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa, que son ideologías, no con la cantidad de producción que tenga una película. No, bueno. No, pero igual el contenido, la calidad, sí, de los films que se presentan son óptimos. O sea. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, entonces ahí estaremos viendo. Dale. Mucho cine. Muchísimas. Buenísimo. Gracias, Claudio Bernárdez. Gracias, por la comunicación. Adiós. Y hablando un poco de estos colectivos militantes del software libre y otras yerbas, vamos a escuchar a una banda que la tuvimos acá en el piso un par de semanas, no sé si la recuerdan, ellos son los X haciendo Tan Rock. Thank you. seguir. Si nada va a cambiar y todo sigue igual, es porque alguien quiere.